Esta mañana quiero hablar, hermanos, acerca del tema del reto de vivir de acuerdo al Evangelio. Los retos son desafíos en la vida en donde los deseos, las intenciones y las acciones son puestas a prueba. Cada desafío amenaza la comodidad, las preferencias personales y, más allá, las mismas creencias son sacudidas violentamente. Hay retos en distintos niveles de importancia, pero ninguno como el reto de vivir de acuerdo al Evangelio. Estamos de acuerdo, hermanos, en este punto, que la vida tiene retos, ¿verdad? Tiene obstáculos. Cada uno de ellos son un desafío para lo que nosotros llamamos la comodidad, lo que nosotros llamamos también la seguridad en nuestras vidas o aún nuestras propias preferencias. Y hay diferentes niveles de retos. Hay cosas que son sencillas de cambiar, de ajustar, y hay cosas que son verdaderamente más complicadas. Y estamos hablando que vivir de acuerdo al Evangelio es un reto que todos los creyentes tenemos todos los días, hermanos, de nuestra vida. Vivir de acuerdo al Evangelio es un reto. Pero porque el Evangelio no solo es el principio de la vida cristiana, sino también el presente y el proceso continuo del creyente, vivirlo es un verdadero reto personal. Porque el Evangelio, hermanos, es un reto continuo. Vamos a ver tres declaraciones. ¿Por qué decimos que vivir de acuerdo al Evangelio es un reto continuo? Número uno, porque el Evangelio reprende la falsedad. El Evangelio reprende la falsedad. Y vamos a entrar en materia de este texto que acabamos de leer. El versículo 11, ¿qué está sucediendo? Dice ahí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Usted sabe que si pensamos en apóstoles que destacaron por su fe, por su denuedo y desde luego por la obra que hicieron tan impactante del Evangelio, se nos viene a la mente el apóstol Pablo, que fue un apóstol posterior a los primeros, y el apóstol Pedro, un gran apóstol. Cómo Dios lo fue formando durante una amplia trayectoria. Pero qué interesante, hermanos, que aquí estamos viendo una confrontación entre dos grandes apóstoles. Y el que está escribiendo es el apóstol Pablo. Y él dice: cuando yo vi a Pedro en Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Había allí entre los dos grandes apóstoles una diferencia muy fuerte, muy marcada. Y obviamente vamos a leer cuál era la razón por qué existió esta diferencia. Y nos dice ahí en el versículo 2, porque cuando venían algunos de parte de Jacobo, es decir, judíos, ¿verdad? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Antioquía era una congregación primordialmente gentil, hermanos. Y entonces Pedro ministraba en diferentes iglesias, y cuando él estaba en iglesias judías, en la iglesia de Jerusalén, pues convivía con los de Jerusalén. Cuando estaba con los de Antioquía, convivía y comía con los gentiles. Pero hermanos, ahí en Antioquía, cuando venían judíos para la iglesia a congregarse, Pedro actuaba diferente. Dice que no comía con ellos, se apartaba de ellos. Y esto nos dice en el versículo 13 también: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo creo que la palabra falsedad, un adjetivo, un sinónimo muy adecuado, aunque suena muy fuerte, es hipocresía, ¿verdad? Una hipocresía. Y hermanos, en la visita que Pablo hizo a Jerusalén, estableció la gran verdad unificadora de que somos salvos por la fe en Cristo, nada más y nada menos, solamente en Cristo. Ahora él pasa de estar de acuerdo con Pedro en Jerusalén a estar en su contra en Antioquía, en la ciudad gentil, y en ambas situaciones lo que a Pablo más le importa es la integridad del Evangelio. que este pasaje se describe como la justificación por la fe. A simple vista pudiéramos pensar, bueno, el problema ahí es que Pedro no está siendo íntegro, no está siendo sincero, está teniendo acepción de personas, está teniendo preferencia por personas. Hermanos, pero ese no es el gran problema. El problema es que está desafiando al Evangelio mismo. Porque el Evangelio, de lo que estos versículos nos narra, es que solamente por la fe una persona puede ser salva de sus pecados, de su condenación, y solamente por el Evangelio una persona es que puede ser transformada, y por el Evangelio podemos tener comunión con Dios. Lo demás es totalmente externo, secundario e inútil. Pero usted recuerde que el judío tenía un gran orgullo en varios aspectos. Y hemos puesto aquí, reprendiendo la falsedad del orgullo. Había una falsedad del orgullo en cuanto al corazón, dice ahí, de los de la circuncisión. Los de la circuncisión se refiere a los judíos creyentes, pero que no habían comprendido, hermanos, que el Evangelio era todo lo que ellos necesitaban para su vida cristiana. Los de la circuncisión, que estaban dentro de la iglesia, para ellos era el Evangelio más otra cosa. Ellos decían, para que seas un cristiano auténtico, un verdadero cristiano, necesitas el Evangelio más la ley de Moisés. El Evangelio solo no, Evangelio más la ley de Moisés. Pero Pablo está diciendo, yo también soy judío. Y yo rechazo que la ley es necesaria tanto para la salvación como aún incluso para la propia santificación. Hermanos, las reglas no salvan a una persona, ni hacen mejor a una persona. Pablo anuncia el problema del corazón. ¿Y cuánto sabemos esto, hermanos? Que el problema radica en el corazón. Un corazón rebelde va a pecar. Un corazón resistente va a pecar. Un corazón desubicado, un corazón en tinieblas, sin Dios, no puede ser sometido por ninguna ley externa. Y nosotros sabemos como creyentes, hermanos, que aún teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos el Evangelio todos los días, porque nuestra carne se despierta y se levanta en contra de los designios de Dios. ¿No es así? Entonces, Pablo está muy molesto con Pedro en esta ocasión. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y podemos imaginar, hermanos, la actitud del apóstol Pablo, un hombre de carácter. Cuando ve a Pedro allí como que no pasa nada, ¿verdad? Y muy social con un grupo y después muy social con otro, pero se abstiene para no ser juzgado. Él siente que Pedro, y él considera, y en efecto así es, considera que Pedro está haciendo obras de condenación, no simplemente por resistir a un grupo, sino porque está rebajando el Evangelio, está ignorando el poder del Evangelio al estar de acuerdo con los de la circuncisión. Y hermanos, el legalismo es lo que muchas veces se puede infiltrar en la vida de los creyentes. El legalismo es cuando pensamos que somos mejores creyentes, no solo porque tenemos ya a Jesucristo y una vida interior motivada por el Espíritu de agradar a Dios, sino que eso ya a veces pasa a segundo plano y tenemos una lista de reglas de cómo debemos vivir nuestra vida, aunque no haya gozo en hacerlo, aunque haya rebelión en el fondo de nuestro corazón al practicarlo. Y todo esto finalmente es legalismo, imposición del hombre, obligaciones. Y bueno, el Evangelio reprende la falsedad del orgullo, primeramente del orgullo racial. Y aquí, hermanos, el judío pensaba que era una especie superior, que eran una población, una nación, que eran mucho más superior que cualquier otra. Y bueno, pudiéramos entender por qué ellos pensaban así. Eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Tenían la ley, Dios se había manifestado, cuántas cosas vivieron. Pero hermanos, el Evangelio precisamente trata de que la misericordia de Dios, de que en el plan de Dios, aún el gentil pudo haber encontrado salvación. Pero el judío era orgullo por su raza. Ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los primeros, Nosotros somos realmente el pueblo auténtico de Dios. Y había un orgullo racial. Ellos se sentían superiores a los gentiles. Y entonces las iglesias, como la iglesia de Antioquía, estaba compuesta principalmente por gentiles, pero también había judíos. Y entonces ellos se sentían superiores. Y hermanos, no nos debe sorprender que estos problemas ocurren también no solo entre judíos y gentiles del primer siglo, sino que también puedan existir en las iglesias contemporáneas. Sobre todo en países en donde hay una mezcla y hay participación multicultural. Hay países, por ejemplo, europeos, donde están emigrando muchos latinos. Y las personas que pertenecen mayormente pues a un linaje distinto, predominante y quizá más privilegiado en cualquier aspecto, ya sea en su economía o en otros aspectos, tienden a tener un elevado concepto de sí mismos y tienden también a ver con un poquito de marginación o de inferioridad a otras personas. Y esto, hermanos, ha sido una lucha en la iglesia de todos los años. Lo vivió las iglesias en Europa, lo siguen viviendo, iglesias americanas también, entre razas y entre colores de piel, y hubo un tiempo en que era tan marcado, y a mí me sorprende cuando yo leí que había incluso entre iglesias bautistas un letrero donde decía iglesia de blancos o iglesia de personas de color, cuando estaba tan fuerte el racismo en aquel país. Y hermanos, entonces el Evangelio reprende la falsedad del orgullo racial, porque lo que el Evangelio está mencionando es que nadie tiene por qué sentirse superior a otro, puesto que ante los ojos de Dios todos somos exactamente igual de pecadores, de necesitados. Todos somos exactamente igual de condenados ante Dios si no hemos arreglado nuestra vida con el Señor. Y hermanos, entonces el Evangelio expone la falsedad de un orgullo racial. También el Evangelio reprende la falsedad de un orgullo regional. Bueno, había personas que desde luego por ser de Jerusalén, por ser de cierto lugar más privilegiado, donde estaba el monte de Dios, donde estaba el tabernáculo, el templo, donde habían ocurrido los eventos más destacados del pueblo de Dios, pues también se sentían superiores. Y hermanos, esto también puede ocurrir en algunas congregaciones, y ya no hablamos multiculturales en cuanto a diferentes nacionalidades. Ahora podemos hablar cuando hay congregaciones multiculturales hablando regionalmente, nacionalmente, del mismo país, pero quizá de diferentes estados. Y si pudiera existir la arrogancia, y si pudiera existir el sentido elevado de superioridad por provenir de un lugar que es privilegiado en algún aspecto, en un aspecto cristiano, en un aspecto económico, en un aspecto cualquier aspecto que pudiera ser. Entonces, hermano, ¿cuánto batalla el creyente? No, porque esta carta es escrita a creyentes. ¿Cuánto batalla el creyente con el problema del orgullo? Con el orgullo racial, con el orgullo regional, y también, número 3, con el orgullo religioso. Con el orgullo religioso. Finalmente, ¿qué era lo que a ellos les hacía sentirse por encima de los gentiles? Sí era su raza, sí era su región, pero principalmente, hermanos, era su religión. Nosotros tenemos la ley de Moisés, ¿verdad? Nosotros nos hemos circuncidado, nosotros no comemos sacrificado a los ídolos, nosotros no comemos carne de puerco, tenemos leyes. Recuerda usted, el judío tenía tantas leyes ceremoniales, también tenía leyes sacerdotales, y eran leyes bastante estrictas. Y hermano, cuando una persona tiene muchas leyes en su mente y en su vida, tiende a ser muy prejuiciosa, ¿no es cierto? Y condenatoria hacia otros. El gentil, hermanos, por otro lado, es cierto que eran personas sin instrucción, sin trayectoria, sin descendientes piadosos que les pudieran guiar. No, el gentil tenía hábitos muy pecaminosos, muy fuera del evangelio. El gentil, hermanos, también estaba muy influenciado, principalmente los griegos, por las filosofías de la época, Pero hermanos, aquí lo que está mencionando el apóstol Pablo es que cuando una persona viene a Cristo, ya no importa si fue judío, si fue gentil, si su trasfondo de vida fue un trasfondo de pecado sumamente escandaloso, o si nació en un hogar cristiano y sus padres eran creyentes, eso no importa. Cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios para dar cuentas de nuestra pecaminosidad, el trasfondo no nos ayuda absolutamente nada, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ante Dios somos responsables de lo que hemos hecho nosotros mismos. ¿Y de qué vamos a hacer con la respuesta del Evangelio? ¿Qué vamos a hacer con la respuesta de Dios cuando se nos es declarada nuestra pecaminosidad, nuestra condenación y nuestra falta de Dios? Esto es lo que el Señor toma en cuenta. Y lamentablemente, hermanos, lo que aquí muestra es este grupo de los de la circuncisión era un grupo sumamente legalista y era un grupo sumamente selectivo dentro de la congregación. Podemos pensar que era un grupo que se retroalimentaba pensando nosotros somos mejores, nosotros tenemos más conciencia, más instrucción, hemos visto nuestros padres, nuestras generaciones pasadas fueron testigos del poder de Dios, pues tenemos mucho más privilegios que estos que acaban de llegar, ¿verdad? Ahora, hermanos, a veces no se necesita ser de una diferente raza, de una diferente región y haber practicado una religión para poder practicar el orgullo en una congregación o un grupo sectario dentro de una congregación. Hermanos, este problema, como hemos dicho, es muy común entre los creyentes. Iglesias pueden creerse más espirituales que otras. Ah, porque aquí en nuestra iglesia sí se dice cómo se debe vestir, porque aquí en esta iglesia sí se dice cómo se debe esto y lo otro. Hermano, la ley del hombre no va a cambiar el corazón. Solamente es la palabra y solamente es el evangelio lo que puede transformar nuestras vidas. Usted y yo sabemos que hay cosas que podemos hacer por obligación, por compromiso, por el qué dirán, y no hacerlo de corazón. Y hacerlo bajo esas circunstancias es igual o peor de pecado que no hacerlo. Porque finalmente, hermanos, todo lo que hacemos, si comemos, si bebemos o hacemos otra cosa, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Y si yo visto como visto, y yo hablo como hablo, y actúo como actúo, pero no es para la gloria de Dios, estoy pecando también. Y de nada me serviría estar en mezclilla o estar en ropa formal si no lo hago para la gloria de Dios. Viene a ser totalmente secundario. Pero si el Evangelio ha hablado a mi vida y entiendo que es lo mejor por convicción y por deseo personal para que el Señor sea más glorificado y la atención no sea puesta en el hombre, sino en la palabra de Dios, entonces actuaré y decidiré la ropa más adecuada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero esto ya es por una convicción, no por una imposición. Y hermano, yo creo que en este aspecto, Dios mucho nos habla a todos en nuestra vida. Y hemos dicho, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ah, pues porque así me enseñaron. No es una buena respuesta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque así lo hacen todos los demás. No es una buena respuesta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, así dicen los pastores que debemos de hacer. Hacemos lo que hacemos porque vivimos, existimos para la gloria de Dios. Porque quiero darle la gloria a Dios. Por eso hago lo que hago. Por eso visto como visto. Por eso asisto a donde asisto. Y por eso rehúso las cosas que rehúso. Por la gloria de Dios. Hermanos, este grupo de la circuncisión está castigando al grupo de gentiles. A la iglesia nueva, a la iglesia que estaba participando del Evangelio, de la vida nueva en Cristo, por este grupo que estaba siendo de tropiezo. Y hermanos, a veces las iglesias pueden tornar en tener grupitos selectos, grupitos que son C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene un libro que escribe Los Cuatro Amores. Y él dice, hay personas que se aman tanto entre ellos y se han llegado a encontrar o a conocer porque tienen tanta afinidad, y es una afinidad intelectual o es una afinidad espiritual, y dice él, se le llaman las almas, como que son los que las personas que permiten que las cosas ocurran, ¿verdad? Personas con iniciativa, personas con inteligencia, personas que sí son usadas en alguna área. Y dice, pero a veces se les denominan las almas. Y piensan, pues si no estamos, esto se muere, ¿verdad? Porque somos el alma. O como alguien dice más popularmente, el alma de la fiesta, ¿verdad? El que hace que las cosas tengan sentido. Y a veces es común, hermanos, en las iglesias, que grupos se puedan identificar que son el alma de la congregación, ¿verdad? Quizá por sus años en el cristianismo, no, pues nuestra participación es muy importante porque tenemos años en la iglesia, somos de los fundadores quizá. Personas pueden sentirse que son las almas de la congregación porque tienen una posición en el ministerio. Somos los que estamos en la coordinación, en el ministerio, en la enseñanza, en la música y todo lo que tiene que ver con la participación. Algunos pueden sentirse que son el alma de la congregación, quizá porque tienen un nivel de influencia sobre otros, ¿verdad? Hermanos, aquí lo que la palabra nos dice es que estos sentimientos no deben existir, que tristemente existen, pero como nos dice el Evangelio, reprende la falsedad del orgullo. El Evangelio reprende la falsedad del orgullo, racial, regional y religiosa. Estos problemas, hermanos, Pablo los trata como una oposición al Evangelio, porque es una manera en la que el hombre, aún el creyente, en esta situación, está buscando su propia justicia, restando la verdad de la salvación y la santificación por gracia. Cuando una persona se siente tan bien por lo que es o por lo que hace y se siente superior a otro, ha dejado de vivir en la gracia del Evangelio y ha comenzado a vivir bajo sus propias fuerzas y sus propios méritos. Y esto es muy reprobado delante de Dios. Ahora, hermano, aquí vemos a Pedro, a un apóstol, participando de esta falsedad, participando de este pecado. Y Pablo le reprende, y vamos a ver esto más adelante. Pero antes de esto, también el Evangelio reprende la falsedad de las convicciones. Mire, ¿cuál era la convicción verdaderamente que tenía Pedro? Vamos a Hechos capítulo 11. Hechos 11, versículo 7 al 9. Nos dice así: y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que aquí ocurre, hermanos, es Pedro, como buen judío, había respetado la ley y él no comía cosas inmundas. Pero Dios le, en revelación, en sueño, le hizo ver que tenía que ir a casa de un gentil, ¿verdad?, de Cornelio. Y para esta tarea le tuvo que dar la visión en donde había animales que el judío no comía y que él podía comer y debía comer. Y entonces él, ante esta exclamación que el Señor le da, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque es inmundo. Y entonces el Señor ahora le da la revelación: ya no es inmundo, Pedro, porque lo que el Señor limpió no lo puedes llamar común o no lo puedes llamar inmundo. Entonces, hermanos, la convicción de Pedro ya había cambiado, era una convicción correcta. Vemos también ahí Hechos capítulo 10. Perdón, Hechos capítulo 2, versículo 8 al 10. En esta parte vemos cómo había ya un plan de parte de Dios, cómo tendrían muchas nacionalidades que llegar a los pies de Cristo. Y En Hechos 10, versículo 34 y versículo 35, nos dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, Pedro acababa de aprender, hermanos, la voluntad que el Señor tenía para el pueblo gentil. Pedro había comprendido que la ley ya estaba obsoleta, que la ley mosaica no era suficiente para la salvación y no tendría que ser proclamada ni impuesta al gentil para su salvación. Ya el Señor había dado una revelación, pero sus convicciones, hermanos, aunque eran adecuadas, había una razón por la cual él tuvo una selección ante los de la circuncisión y por lo cual Pablo le reprendió. Y esto es porque el Evangelio, ya hemos dicho, es un reto, porque reprende la falsedad del orgullo, reprende la falsedad de las convicciones y reprende la falsedad de los temores. Regresando a Gálatas, capítulo 2, en el versículo 12 nos da la razón por qué Pedro actuaba de esta forma con parcialidad. En el versículo 12 nos dice: cuando venían ellos, comía con los gentiles, pero una vez que venían los de la circuncisión, se apartaba, dice, porque tenía miedo. Entonces, hermanos, el Evangelio también reprende nuestros temores. Y el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, Pedro no tenía un problema ya con su convicción. Él tenía un problema de querer quedar bien con dos grupos dentro de la iglesia. ¿Sí captamos cuál es el problema de Pedro, hermanos? ¿Cómo está rebajando el Evangelio? Porque finalmente ese es el problema. Cuando una persona, por darle gusto a otra, compromete la verdad esencial del Evangelio, el peor problema no es la hipocresía. Ese es el menor de los problemas. El mayor problema es que está haciendo una oposición al Evangelio mismo. Y hermanos, no se le puede dar gusto a todas las personas. ¿Está de acuerdo usted con eso? Pero lo que el creyente debe pensar como estilo de vida es que sí podemos vivir dándole gusto a Dios. Sí podemos vivir dándole gusto a Dios. Hermano, y al darle gusto a Dios, en muchas ocasiones va a generar un disgusto hacia otras personas. Y no estamos incitando ni invitando a que seamos personas complicadas, conflictivas, difíciles hacia otros, sino todo lo contrario, hermanos. La Biblia nos enseña que debemos de amar, de perdonar, de enseñar, de tener misericordia y compasión, de no señalar. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, a que debemos de hacer lo correcto. Y aquí Pedro dejó de hacer lo correcto por quedar bien con un grupo de personas selectas dentro de la iglesia, comprometiendo el Evangelio mismo, que era lo más delicado que él estaba haciendo en ese momento. ¿Y por qué era la razón? Ya dijimos ahí, porque les tenía temor. Sí, era un grupo muy fuerte, era un grupo muy influyente, muy dominante, y Pedro sencillamente les tenía temor. Hermano, la vida cristiana que practica verdaderamente el Evangelio necesita ser una vida de valentía. ¿Está de acuerdo? Necesita ser una vida de valentía, hermanos, porque en muchas ocasiones es necesario confrontar. Y Pablo, con la autoridad apostólica, está confrontando a otro gran apóstol por lo que él está haciendo en esa situación. Hermanos, y aquí Pedro está haciendo como que yo oigo a todos y a todos les digo que sí, y a todos les digo que tienen la razón, pero realmente no tienen la razón. Hermano, y no podemos estar así, en el centro de las cosas. Tenemos que estar en una línea bien definida sobre lo que creemos y sobre lo que hacemos, y sobre la Biblia nos enseña que es lo correcto. Y creo, hermanos, que muchas veces es difícil cuando personas a quienes amamos y a quienes respetamos no tienen un comportamiento coherente al Evangelio. Es muy probable que nosotros pudiéramos irnos sin reprender o sin amonestar o sin aconsejar por el temor de ser rechazados. Es que quizás si yo le digo algo, a lo mejor ya no me va a volver a hablar, ¿verdad? Quizás si yo le digo algo, claro, si el Señor nos ha puesto como los indicados de hacerlo, ¿verdad? Como una maestra quizá de escuela dominical o una maestra de clases de grupo, es indicada a hablar quizá con un padre de familia sobre alguna conducta de los hijos. Y a veces es que tengo temor, ¿verdad? Podría ser. Pero hermanos, el Evangelio nos anima a que nos ayudemos para bien, ¿verdad? No debe ser en una mala actitud, no debe ser bajo una mala motivación, sino animarnos a hacer las cosas correctamente. Cuando estamos sirviendo en algún ministerio y tenemos a compañeros sirviendo y vemos que algo no se está haciendo correctamente, hay maneras, hay formas de animar y de redirigir los pensamientos bíblicamente sin ser ofensivos y tampoco sin sentirnos superiores. Pero hermanos, por eso decimos, el Evangelio es un reto, porque reprende nuestro orgullo, reprende nuestras convicciones y reprende también nuestros temores. En el capítulo 2 de Gálatas, versículos 8 al 10, quiero que usted siga con su vista esto. Gálatas 2, 8 al 10. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Lo que el contexto aquí nos enseña, hermanos, es que Pedro ya estaba comprometido en el Evangelio a los gentiles. Estaba convencido, estaba comprometido, estaba consciente, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Estaba acobardado. Tenía todos los elementos. Su conciencia no le dictaba que estaba haciendo mal. Él sabía que estaba haciendo lo correcto al comer con los gentiles. Su compromiso con Dios era serio y sus convicciones eran correctas, pero fue cobarde. Pero fue cobarde. Hermanos, ¿cuántas veces podemos nosotros desafiar el Evangelio por temor? ¿Cuántas veces podemos dejar de hacer lo correcto por temor? Y quizá no solo dentro de la congregación. Quizá, hermanos, a veces nuestro corazón tiene el deseo y la intención de agradar a personas fuera de la congregación. Y ahí es más común que ocurran estas cosas. Cuando nosotros escondemos nuestra fe, cuando nosotros diluimos nuestra fe, nuestro comportamiento cristiano, para que los no cristianos no nos juzguen, para que nos podamos sentir aceptados por un grupo de personas no creyentes. Y muchas veces, hermanos, el Evangelio es el que sufre tantas situaciones por nuestra cobardía, por nuestra cobardía. Y otra vez, hermanos, no estamos diciendo que una persona debe ser fanática, porque Dios está en contra del fanatismo y de la religiosidad y del fariseísmo. Estamos hablando de una vida en devoción que verdaderamente quiere agradar a Dios. Y no tiene que ser una persona santurrona y prejuiciosa y condenatoria hacia otros. Simplemente tiene que ser una persona sincera en su búsqueda de Dios, que intenta agradarle de todas las formas. Y que si le han de juzgar, y si le han de reducir su puesto, y si le han de reducir su salario, y si le han de señalar, esto no le debe de preocupar porque quiere y desea agradar a Dios con todo su corazón. Por eso decimos, hermanos, el Evangelio hace un reto a nuestra falsedad. si realmente estamos viviendo en integridad como creyentes, sin importancia de las etiquetas sociales y también de la manera en cómo somos percibidos hacia otros, ni hacia no creyentes, ni hacia creyentes que no están viviendo de acuerdo al Evangelio. Continuamos, hermanos, Pedro fue acusado de hipocresía. Y aquí decimos, hermanos, que los temores reflejan nuestros verdaderos afectos. Aquí Pedro estaba reflejando lo que realmente le importa. Hermanos que están en el discipulado de Transformados a su Imagen, hay un apartado que vimos no hace mucho que decía lo que amas, lo que odias, lo que te preocupa, eso es lo que eres, ¿verdad? Eso es lo que tú eres. Y hermano, él está preocupado por algo, ¿verdad? Él está atemorizado y refleja sus verdaderos afectos. El ser aceptado por ese grupo también refleja nuestro egocentrismo, porque en esa posición de estar bien en dos círculos, aunque tenía que rechazar a uno tarde o temprano, y que esto pasó, pues simplemente demostraba su egocentrismo. El amigo de todos, el que no tiene problemas con nadie, pero verdaderamente, hermanos, no estaba siendo el mejor amigo de Dios y el mejor amigo del Evangelio. Hermanos, Dios nos anima a que tengamos paz con todos los hombres. No debemos de malinterpretar esta enseñanza. Pero hermanos, cuando somos retados a vivir por el Evangelio, a veces tenemos que tener una línea de separación, y esto es inevitable. Y si no lo hacemos, entonces estamos sacrificando la verdad esencial del Evangelio. Entonces, refleja nuestros verdaderos afectos, nuestro egocentrismo, y refleja nuestra falta de ética. Refleja nuestra falta de ética, la manera de hacer las cosas correctamente. Y Pedro le reprende, hermanos, muy duramente. Vamos a ver ahí, versículo 14, y ahí es donde Pablo reprende a Pedro. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo juntos. Gálatas 2:14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué fuerte es el apóstol Pablo, ¿no creen, hermanos? Pero cuando le vi, él ya no lo soportó más, ¿verdad? Ya no soportó tanta hipocresía, tanta falsedad. Dice: y le reprendí frente a todos. Yo supongo el ardor y la vergüenza que pudo haber experimentado el apóstol Pedro. Dice: le confronté cara a cara y lo hice frente a todos. Y le dije: cuando tú estás con los gentiles, comes con los gentiles y te comportas como gentil. Entonces, ¿por qué quieres obligarlos a judaizarse? ¿Por qué quieres imponerles marcas y reglas que no tiene nada que ver? ¿Qué pasa con el Evangelio? Y hermanos, nosotros, a la manera en que Pedro fue confrontado, muchos de nosotros también lo somos por el Evangelio mismo. ¿No es así, hermanos? El Evangelio nos confronta, hermanos. El Evangelio nos pregunta si somos o no somos coherentes con lo que creemos y en cómo vivimos, en cómo actuamos. Así que vamos al punto número 2. Hemos dicho que el Evangelio es un reto continuo. Número 1, porque reprende la falsedad. Y número 2, porque realinea las faltas. Realinea las faltas. Literalmente, Pablo dice que Pedro no estaba ortoandando. Esta es una palabra griega, ¿verdad? No estaba ortoandando con el Evangelio. El prejuicio orto significa estar derecho. Y aquí yo sé que hay algunos hermanos que me entienden como ortodontista, ¿verdad? Para acomodar los dientes. O ortopédico, para permitir que algún calzado enderece el caminar de alguna persona. Entonces, esta es una palabra que Pablo está utilizando muy acertadamente en cuanto a la vida de Pedro. Y dice: ¿sabes, Pedro? Tú no estás andando en el Evangelio de una manera recta, de una manera alineada. Te estás desviando, te estás yendo chueco. Y necesitas ortopedia, ¿verdad? Necesitas ser ortodirigido nuevamente para que te alinees y no te desvíes en lo que creemos y en lo que el Evangelio mismo es. Por eso decimos, hermano, que el Evangelio realinea nuestras faltas. La vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento, hermanos. Porque como creyentes tenemos la tendencia a tener un caminar desviado, a tener una convicción desviada, a tener una conducta desviada, a tener afectos desviados, a tener palabras desviadas, a tener pensamientos desviados. Y como Dios, hermanos, sabe que esto es muy natural y propenso en nuestras vidas, constantemente el Evangelio está dándonos esta ortoterapia para nuevamente alinearnos y dirigir los afectos como deben ser dirigidos, los pensamientos, las convicciones, las acciones y toda nuestra manera de vivir. Así que, ¿en dónde son realineadas nuestras faltas? Una, hermanos, de coherencia, las faltas de coherencia. Vamos a leer juntos ya leímos versículo 14. Aquí Pedro no era coherente, ¿verdad? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le dice, Pedro, no eres coherente. No eres nada coherente con lo que estás haciendo. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido falta de coherencia? La coherencia, hermano, es que lo que yo creo, que lo que yo pienso, que lo que yo exijo, primero lo hago yo. Y si yo exijo y demando algo que yo mismo no hago, es una falta de coherencia. ¿Estamos de acuerdo? Ah, hermanos, ¿no es cierto que muchas veces padres de familia llegan a ser muy incoherentes con sus hijos? ¿Amén? Hijo, tienes que ir a la iglesia. Y 3 semanas que el hermano no viene o la hermana no viene, ¿verdad? Pero tú debes de ir y te exijo que vayas. Hermanos, debemos de ser coherentes. Debemos de ser coherentes con lo que hablamos, con lo que demandamos muchas ocasiones. A veces como creyentes, hermanos, exigimos. Hay personas que no son amorosas. Hay personas que no son compadecidas. Hay personas que no... Y simplemente tener esos sentimientos está hablando de personas críticas, personas que atacan con juicio severo, y son las menos misericordiosas las que exigen misericordia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso es así, hermanos. Las personas más inmisericordias son las que más exigen misericordia. ¡Qué incoherencia! Por eso el Evangelio nos reta a la coherencia. Nos reta a ser coherentes, hermanos, con lo que exigimos a lo que realmente vivimos. Muchas veces, hermanos, podemos caer en incoherencia, incluso en no tan solo en las prácticas familiares o en las prácticas dentro de la iglesia, sino aún muchas veces hasta en nuestras prácticas personales. Muchos días, hermanos, pueden ser caracterizados porque nosotros hacemos lo que sabemos que está mal hecho y suprimimos la conciencia. Y aunque el Espíritu Santo redarguye y nos exhorta que no debemos de hacerlo, podemos contristarlo y simplemente hacer oídos sordos a su voz de alerta que esto no es correcto. Pero somos muy ávidos en ver cuando alguien no está haciendo lo que debe de hacer. Paramos las antenas con un radar tan sensible que nos damos cuenta de los errores de otros, y desde hace mucho tiempo quizá hemos dejado de ver nuestros grandísimos errores que estamos cometiendo. Y eso es falta de coherencia, hermano. Por eso, hermano, el Evangelio, primero, hay que predicarlo a nosotros mismos. ¿Amén? Hay que hacer una introspección sincera. Si estamos honrando el Evangelio, o lo estamos diluyendo, lo estamos menoscabando, lo estamos menospreciando, Porque si aún un gran apóstol tuvo este problema de reducir el evangelio por el compromiso ante un grupo de personas, ¿qué nos espera a nosotros? Que pudiéramos ser más débiles. Pero hermanos, por eso el evangelio realinea nuestras faltas de coherencia. Realinea nuestras faltas de creencia, versículos 15 y 16. Pablo le recuerda al apóstol Pedro lo que su credo como apóstoles. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces Pablo le está enseñando a Pedro una vez más: Pedro, recuerda lo que creemos. Tú y yo sabemos que las obras no salvan a nadie, no hacen más cristiano a nadie. Lo que verdaderamente santifica, lo que primeramente salva a una persona y santifica a una persona, es el evangelio en Jesucristo. Es Jesucristo solamente, no las obras de la ley, porque por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Y Jesús mismo lo dijo, hermanos, que una persona que intenta cumplir toda la ley, pero falta en un punto, en una coma, en una cuestión tan sencilla, ya fue transgresor de toda la ley, ya corrompió toda la ley. ¿Y qué quería enseñar el Señor Jesús con esto? Que el hombre por la ley era imposible salvarse. Y ya hemos dicho esto antes, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley al hombre? Y hemos dicho las dos explicaciones. Para que el hombre conociera lo perfecto y sumamente santo que es Dios, y para que el hombre conociera lo sumamente pecador y corrupto que es el mismo, que uno es, porque ningún hombre puede cumplir la ley, hermanos. Ningún hombre. Entonces, si por la ley una persona fuera salva, nadie se puede salvar, porque ningún hombre puede cumplir la ley. La ley mosaica, la ley judía, es tan estricta que nadie la puede cumplir. Está muy por encima de nuestra capacidad como humanos poder cumplirla. Esa ley demuestra cuán grande es la santidad de nuestro Dios y demuestra cuán grande es la incapacidad de nosotros como seres humanos. Y entonces nos lleva a la conclusión que necesitamos desesperadamente al Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque no podemos por la ley. Nadie puede salvarse por la ley. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Pedro: Pedro, recuerda, la ley es inútil. Es inútil. No puede salvar a nadie. Las personas necesitan a Jesucristo. Sean judíos o sean gentiles, necesitan a Jesucristo. Y entonces, hermano, el evangelio realinea nuestras faltas de creencia. Cuando nosotros compartimos el evangelio, hermanos, debemos tener cuidado de no presentar a Cristo más obras para salvación. Bueno, ahora si tú tienes que tener a Cristo y tus obras cuentan y todo. Hermano, el que tiene a Cristo es una nueva criatura. El que tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo en su corazón, la palabra de Dios le va a animar y le va a exhortar a hacer lo correcto. Pero no debe haber leyes dictadas por el hombre que puedan salvarle a otro hombre. Solamente es la obra de Jesucristo. Y no solo para salvación, hermanos, también para nuestra santificación diaria. Muchas leyes nos vamos a dar cuenta que no las podemos cumplir. ¿No es así, hermanos? Aún que no fuéramos a la ley mosaica, si tuviéramos estatutos decretados por nosotros mismos, seríamos los primeros en corromperlos por nuestra falta de perseverancia. Porque otra vez, hermanos, si algo somos y algo hemos podido hacer, es simplemente por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Y nosotros podemos ser santos por gracia también. No por imposición ni por disciplina, sino por gracia. Vamos a ver que el evangelio realinea las faltas de coherencia, de creencia y también de consistencia. Versículos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, Pablo está explicándole algo al apóstol y a los judíos. Y a la iglesia de los de Galacia, ¿verdad? Pablo está diciendo, yo no estoy premiando el pecado. Yo no estoy diciendo que el pecado es aceptable. Porque si yo dijera esto, entonces diría que Cristo es ministro del pecado. Y dice, y esto en ninguna manera es así. Dice, más bien, lo que yo quiero decir es, ¿verdad?, que si las cosas que ya destruí, las quiero volver a edificar, me hago transgresor. Si yo sé que los pecados de los gentiles son enemistad contra Dios, no estoy aprobando estos pecados. Y tampoco las leyes de los judíos, por muy morales que fueran, si ya fueron destruidas en el pacto de la gracia, yo las puedo volver a reedificar. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo está dando una claridad. No se trata de reglas, ni siquiera normas o conductas, se trata de una vida centrada en el Evangelio. Una vida que entiende que el corazón y todos nuestros sentidos deben existir con el único propósito de conocer más a nuestro Dios, con el objetivo de poder agradarlo y de poder saciarnos y satisfacernos de su presencia. Es cuando entendemos la vida que no es nuestra. Es cuando entendemos al Creador, que solamente somos ministros de Él, participantes de su obra, y que somos administradores del tiempo que nos ha dado de vida. Cuando entendemos la vida, hermanos, desde esta perspectiva, no exigimos nada, no creemos merecer nada, y tampoco imponemos algo a alguien, porque dependemos completamente de la gracia de Dios. La realidad del Evangelio, hermanos, se opone radicalmente a las suposiciones del mundo. Pero en el mundo hemos abrazado muchas de sus suposiciones. Por lo tanto, la vida cristiana es un constante proceso de realineamiento. Uno de hacer todo de acuerdo al Evangelio. Pablo no se enfocó tanto en el comportamiento pecaminoso, sino en la actitud pecaminosa. Y hermanos, es cierto. Estamos en un mundo donde participamos de él y no podemos evitarlo, pero al participar de este mundo, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres de la vida diaria, tomamos suposiciones humanas, mundanas, y las hacemos parte de nuestra práctica de vida. Por eso necesitamos el realineamiento del Evangelio, lo que el Señor desea lograr en nosotros. Y vamos al último punto. Hemos dicho que el Evangelio, vivir de acuerdo al Evangelio, es un reto. Es un reto porque reprende la falsedad del orgullo, de las convicciones y de los temores. Hemos dicho que vivir de acuerdo al Evangelio es un reto porque realinea las faltas de coherencia, de creencia, de consistencia. Y finalmente, vivir de acuerdo al Evangelio es un reto porque revitaliza la fe. Revitaliza la fe. Y esto se lleva a cabo, hermanos, reafirmando nuestra posición en Cristo. Reafirmando nuestra posición en Cristo. Vamos a los últimos versículos. Leamos juntos versículo 20. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reafirmando nuestra posición en Cristo, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, a Pedro es, Pedro, ¿por qué tienes temor? Tú no debes de tener temor a los de la circuncisión. Si es un grupo selecto, dominante, impresionante, pulcro, moralista y destacado dentro de las congregaciones cristianas, no debe estar tu lealtad hacia ese grupo selecto. Ese grupo selectivo. Debemos recordar que con Cristo hemos sido crucificados y que ya no vivimos de acuerdo a nuestros deseos, sino que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y entonces, El apóstol Pablo está animando fuertemente también a los hermanos de Galacia. Recuerden, hermanos, la posición que tenemos en Cristo. En Cristo hemos muerto a nuestros pecados. Y no podemos revivir a los pecados que hemos muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y hermano, cada pensamiento que se genera en tu mente, ¿es un pensamiento tuyo o es un pensamiento de Cristo? Porque Cristo vive en ti. Cada sentimiento que dejas albergar en tu corazón, ¿es un sentimiento tuyo o es un sentimiento de Cristo? Porque Cristo mora en ti. Cada acción que tú realizas, ¿es una acción tuya o es una acción de Cristo? Porque si fuiste crucificado con Cristo, entonces Cristo mora en ti. Hermano, y este asunto se hace un poco más complicado. Porque si Cristo mora en nosotros y le hemos dado el control de nuestra vida y le hemos hecho Señor y soberano de nuestra vida, pero a la hora de pensar, a la hora de hablar, a la hora de decidir y de actuar, bruscamente lo hacemos a un lado y nos posicionamos en el volante, ¿cuántas ofensas estamos cometiendo al dueño de nuestras vidas? Pablo está diciendo algo muy claramente: ya no vivo yo. Saulo se murió. Saulo ya no existe. Saulo murió desde ese encuentro en Damasco. El que perseguía a cristianos, el que tenía prejuicios sobre los cristianos, el que era cruel y despiadado y hacía tantas situaciones de maldad, ese hombre ya murió. Vive ahora una persona en Cristo, porque en Cristo yo también me crucifiqué, y todo lo que ahora hago lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Hermano, todo lo que usted y yo éramos antes, no podemos seguirlo siendo. No podemos seguirlo siendo. Y no significa que Pablo ya no tenía luchas personales. Desde luego que tenía muchas luchas personales, y es la persona que más nos escribe sobre la lucha de la batalla del espíritu contra la carne. Es la persona más sincera en la Biblia que describe el dolor por fracasar algunas veces en caer con algunas seducciones del pecado, con algunas tentaciones del pecado. Es el apóstol más sincero y cristocéntrico al tratar el asunto del pecado en el corazón del creyente. Hermano, pero el Evangelio nos vuelve a reafirmar nuestra posición en Cristo. Ya no debe vivir nuestro viejo hombre. Es que vengo de una familia corajuda, ¿verdad? Irritable. Mi carácter ha sido así, mi estilo de vida ha sido así, mi trabajo me demanda que haga esto. Hermano, nada de esto es válido. Una persona que ha muerto y ha resucitado en Cristo, ha muerto a su corazón antiguo, ya no puede resucitarlo otra vez. Debemos ser personas en constante cambio, hermanos, y cada vez renunciar más a nosotros mismos, cada vez más morir a nosotros mismos. Es cierto, hermanos, que hay secuelas. Y la esencia está ahí, el temperamento está ahí. Quizá hay un temperamento irascible, quizá hay un temperamento de juicio, quizá hay pensamientos que son muy afrentosos en contra de las cuestiones divinas del Señor. Hermano, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Y cada pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Dios, lo podemos someter en cautiverio, como dice el apóstol, ¿verdad? Lo podemos someter, lo podemos esclavizar y se puede desvanecer, porque hay poder en nosotros por el Espíritu Santo. No tenemos justificación de caída. Y como hemos dicho antes, cuando un creyente cae, es porque quiso caer. Qué sencillo sería decir, es que fue el diablo, me puso el pie, me atacó y me hizo esto. Hermano, el diablo no se mete así tan directamente con nosotros, porque si ese sentido fuera algo horroroso, y creo que ninguno de nosotros viviríamos para contarlo. Dios se encarga de los asuntos que nosotros no podemos arreglar. Pero debemos ser sinceros, hermanos, que nuestras caídas es porque nosotros mismos las hemos propiciado. La caída que como creyentes hemos tenido, nosotros mismos las hemos propiciado. En cualquier aspecto, en lo moral, en lo esencial, en lo familiar, en el carácter, en la forma de hablar, cada vez que pecamos, hicimos a un lado al Señor y diluimos el Evangelio por el cual fuimos salvados. Y también, hermanos, revitaliza nuestra fe al reafirmar nuestra posición en Cristo, pero también resaltando el poder de la gracia. Vamos a leer juntos versículo 21, nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y con esto concluye el apóstol: no puedo rechazar la gracia de Dios, porque si entonces fuera la justicia fuera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Pero como ya dijimos al principio, hermanos, como nadie puede cumplir la ley, y como la ley es insuficiente para la salvación y para la santificación, por eso murió Cristo. Hermanos, Cristo murió por nuestra salvación y Cristo murió por nuestra santificación. Usted y yo no podemos ser salvos si no es por la obra de Cristo. Y usted y yo tampoco podemos ser santos si no es por la obra de Cristo. Entonces, hermano, necesitamos a Cristo para ser santos. Algunos piensan, necesito a Cristo para ser salvo y todo lo demás depende de mí. Eso es mentira. También necesitamos a Cristo para ser santos. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, por eso el salmista escribía, atrae mi corazón hasta tu presencia. El Evangelio, hermanos, es el Evangelio de gracia. Pablo deja en claro, destruyendo los argumentos de autosuficiencia humana y lo nulo de la práctica de la ley como medios insuficientes, como fósforos que encienden una gran explosión de problemas en las iglesias y en las vidas de los creyentes. Solo el Evangelio que presenta lo sublime y santo de Dios y reubica al hombre en su verdadera posición de polvo y de pecado, y por tanto ninguna de sus justicias que el hombre pueda presentar ni impresiona ni agrada a Dios, porque no son eficaces. Por tanto, no podemos centrar nuestra fe en nosotros, sino en algo superior. El Evangelio, hermanos, no es el ABC de la vida cristiana. Es el A a la Z. Cada día necesitamos el Evangelio. Vivir de acuerdo a él es un gran reto. Un reto que es posible de lograr por la gracia divina y una total dependencia a Dios y el control del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo debemos vivir de acuerdo al Evangelio cada día. Pero vivir de acuerdo al Evangelio cada día es un reto. Es un reto. ¿Está de acuerdo, hermano? El reto es la renuncia a la comodidad, al privilegio, a la seguridad por obediencia a Cristo. Por obediencia a Cristo. Y hermanos, esta mañana el Señor ha hablado a nuestras vidas. Vivamos de acuerdo al Evangelio. Tomemos el reto de vivir de acuerdo al Evangelio. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque